国よ。 Y sean bienvenidos a Asdensetsu. Nuevamente su amigo 3KDK les trae un poco de música de videojuegos, un rato de charla y algunas noticias. Que bueno, aunque no sean de interés para algunas personas, no dejan de ser noticias. En fin, acabamos de escuchar The War Is Mine de Hatsune Miku, de directamente del Project Diva. Y hablando de este juego, como pueden ver, estamos haciendo un poco de cambio por aquí. Así que le cambiamos el look a nuestro blog, precisamente inspirados en estos personajes de este juego que se viera para el PSP. Muy bien, el primer año del mes ha terminado, o bueno, casi terminado, con buenas y no tan buenas noticias. Así que empecemos tal vez con unas pocas malas noticias, pues Hudson Soft, empresa que nos trajo juegos muy buenos como el Bomberman, el Bomb's Adventure y el Adventure Island, entre algunos otros juegos de los que hicieron, pues dejará de existir a partir del 1 de marzo de este año. Así lo ha anunciado Konami, quien comprara la empresa en el año 2005. La directiva de Hudson ya había decidido tomar esta decisión debido a la situación financiera de la empresa. Ahora solo hay que esperar que Konami le dé seguimiento a las franquicias de Hudson, porque bueno, Bomberman, que es uno de los personajes que también son emblemáticos dentro de este medio, pues sería una pena que dejara de existir o desapareciera simplemente porque pues ya no le van a dar una oportunidad o no le van a querer volver a hacer un juego debido a la desaparición de Hudson. De igual manera también, otra empresa que está teniendo problemas es THQ. Problemas financieros que bueno, están haciendo que sus acciones se estén devaluando hasta por debajo de un dólar la unidad. Y bueno, no es que sepamos de valores ni vamos a empezar a entrar en detalles sobre la bolsa de valores. Simplemente esto es algo malo, ya que recordamos que THQ es el encargado de traernos los juegos de la WWE para todas las consolas, así como algunas entregas de las adaptaciones de las películas de DreamWorks. Pero bueno, ya para no hablar de tantas malas noticias, ya casi está en puerta el PSP Vita aquí en México. Como les comenté la vez pasada, no tuvo el éxito esperado que Sony quería en Japón. Pero bueno, no estamos en Japón, estamos en México, aquí es otro país, tenemos una manera distinta de pensar y de recibir las cosas. Entonces, muchos ya están esperando esta poderosa consola portátil de nueva generación, así que no hay que juzgar hasta no tenerla en nuestras manos, ¿ok? Perfecto. Bueno, ahora les dejaré con un juego, que es un juego, no, una canción de un juego, que se llama Popstar, del juego Happy Dance Collection de Wii, que para variar es de esos juegos que nunca llegan a América, que no sé por qué, pero bueno, juego de baile de Wii, muy bueno, que si tienen la oportunidad, va a ser muy difícil, pero si tienen la oportunidad por lo menos de ver algún video en YouTube, sería muy bueno. Así que bueno, nuevamente los dejo con Popstar, espero que sea de su agrado. I wanna be a pop star. 君をもっと夢中にさせてあげるからね。キラキラのポップスター、羽を広げ、魔法をかけてあげよう。君だけに。喜びと君に会えない寂しさの両方を手に入れて恋は走り出す空も飛べない僕だけど孤独を歌う夜だけどその頬に微笑みを与えられたなら初めて君を抱きしめ瞬間に神様が僕に下した使命は君だけのヒーロー I wanna be a pop star 君をもっと夢中にさせてあげるからねキラキラのポップスター羽を広げ魔法をかけてあげよう I wanna be a pop star 君をぎゅっと抱きしめてThank you. Hablando de la desaparición de franquicias y grandes empresas de videojuegos, se me viene a la mente Teito, un coloso de los años 70 dentro del mundo de las arcadias, que gracias a ellos el mundo disfrutó del Space Invaders, así como de otros juegos muy buenos. Pero, en agosto del 2005, Square Enix compraría una buena parte de sus acciones para hacer de Teito una subsidiaria de esta empresa, con el fin de aumentar el margen de beneficios para tanto Teito como Square Enix. Un mes después, en septiembre del mismo año, Square Enix anunciaba la adquisición total de Teito. La ventaja de esta situación es que Square Enix no desechó las sagas icono de Teito, pues pudimos ver nuevas y mejoradas entregas del Space Invaders, Arkanoid y del Puzzle Bobble, solamente por mencionar algunos. Así, la empresa gana y los jugadores también, porque no desaparecen buenas sagas para los gamers, tanto novatos como a los veteranos, y podemos seguir viviendo viejas glorias en nuevas consolas con nuevos retoques. Con respecto a las viejas glorias, estaba leyendo en un foro una nota que me dejó pensando acerca de los videojuegos, y se las voy a leer tal cual como lo puso. Dice, hay mucha gente quejándose que los nuevos juegos de antiguas y no tan antiguas sagas serían tal o cual basofia porque algún o algunos aspectos no les causaban simpatía. Por lo que la cuestión es, no hace mucho recuerdo que varios dijeron que la función de los videojuegos era entretener, y ahora muchos los consideran como algo que debe cumplir varias funciones u expectativas, que no me pondría a citar porque es algo subjetivo. Pero la de entretener y o hacer pasar un buen rato ya es lo de menos. Y así es, básicamente eso es lo importante de esta nota que leí en el foro, y concuerdo con este amigo, pues actualmente un juego no es divertido si no tiene sangre, si no hay desnudos, si no es violento, si no ofrece buenas y elaboradas gráficas, algunos piden algo de realismo y situaciones por el estilo. Pero, ¿qué hay de cuando los juegos eran tan básicos y nos podíamos pasar horas pegados a la televisión? Y que a pesar de que ya lo habíamos terminado, lo volvíamos a jugar y a jugar y a jugar y a jugar. Actualmente, un juego es tan largo y tedioso y a veces complicado, que cuando uno lo termina ya no lo quiere volver a jugar, no quiere saber más de ese videojuego. A lo que le llaman el replay value. Por ejemplo, hace no mucho yo terminé el Zelda Skyward Sword para el Wii, que no tiene mucho que salió, unos meses. Y sinceramente se me hizo muy tedioso. Lo terminé porque, bueno, me agrada mucho lo que es la saga de Zelda, las historias y todo. Y bueno, hay que llevar una continuidad. Pero jamás voy a volver a jugar ese juego en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me hizo tan tedioso, repetitivo, largo. No me llaman la atención las gráficas, no me llaman la atención muchas cosas. La historia es buena, pero el juego se me hace muy tedioso. En cambio, ahora con lo del programa Embajador, sacaron el Zelda Minish Cap. Y ese sí lo volví a jugar, como el primer Zelda. Y le dan ganas de volverlos a jugar y jugar y jugar. Porque son sencillos. Son simples, no se complican tanto la trama, no tienes que hacer tantas cosas tan repetitivas. Y así como eso, hay muchos otros juegos, como por ejemplo, a mí me fascina jugar el Mario 3. Acabarlo mundo por mundo, a pesar de que bueno, ya hay consolas muy nuevas, bueno, seguir jugando Nintendo. Y sin embargo, no me gusta el Mario 64 porque hay que buscar demasiadas estrellas únicamente para un objetivo que realmente se me hace un poco insulso. Pero bueno, es solamente una opinión. Como ya les había comentado, cada quien tiene su opinión y cada quien se divierte con los videojuegos como mejor le plazca. Entonces, pero bueno, como les comentaba, lo importante de un juego es divertirse con ellos. No pasar buscando defectos y errores para dar un visto bueno o malo en una de las tantas páginas que existen en la red, o de las mil y un publicaciones que todavía se hacen en revistas en este país, y no nada más en este país, en todos lados del mundo donde haya videojuegos y haya gamers que, bueno, quieran estar al tanto de todo esto. Entonces, sí es importante recordar cuál es el verdadero objetivo. Ya lo habíamos comentado alguna vez, pero si no nos habían escuchado o simplemente es la primera vez que caen aquí por alguna u otra razón, lo importante de un videojuego es la diversión. No si tiene buenas gráficas, si es de tal o cual consola. Únicamente que sea pasar un buen rato entreteniéndonos y divirtiéndonos. Muy bien, ahora los voy a dejar con un juego que sí me agrada mucho. Es largo y tedioso y a pesar de eso lo volvería a jugar una y mil veces. Es el intro Liberty Fatally del Final Fantasy VIII, que lo pudiéramos disfrutar en el PlayStation 1. Momento, nuevamente cometí la estupidez de decir juego en vez de melodía de juego. Me disculpo por este error, pero como saben, en esta clase de publicaciones en audio o llamados podcast son de esta manera, puesto que uno está comentando lo que piensa, información que recopila de algunos lugares, y bueno, siempre no se deja esperar lo que son los nervios, el miedo, el temor, tal vez, puesto que estamos hablando para muchas gentes o tal vez para nadie. En fin, o sea, a saber quién sí nos escucha o no. Pero bueno, es algo que se hace porque nos gusta hacerlo. En lo personal, a mí me agrada mucho el poder compartir toda esta clase de información, que si bien a lo mejor no es de primera mano, mucha gente a veces no la entiende o no tiene la posibilidad de poder leer esta información, o simplemente nada más quiere que le den las cosas digeridas. En fin, sea cual sea el caso, bueno, vamos a seguir haciendo esto hasta donde no sea posible. Y bueno, vamos a continuar con los juegos para este año. Comencemos con lo que es el Resident Evil 6, que Capcom anunciará para noviembre de este año. Y eso, bueno, a ver si no lo retrasan. En el cual podemos ver nuevamente a Leon Kennedy compartiendo el crédito con Chris Redfield. La historia se sitúa 10 años después del incidente de Raccoon City, pero ahora se enfrentan a bioterroristas. O sea, van a ser zombies de otro tipo. También Capcom ha anunciado que para este juego se contará con un modo cooperativo de hasta 6 jugadores y competitivo de 8 jugadores. Pero no hay que confundirlo con el Raccoon City Operations, que es un juego completamente ajeno a la historia del Resident Evil 6, pero que se sitúa dentro de la línea de tiempo de Resident Evil entre el 2 y el 3, que disfrutáramos para el PlayStation 1 y posteriormente para el GameCube. Pero esta vez jugaremos desde la perspectiva de Umbrella, en un escuadrón especial. Así también tenemos lo que es el Resident Evil Revelation para el 3DS, que nos cuenta la historia entre el Resident Evil 4 y 5 y de por qué estos cambios tan drásticos en la historia. Que bueno, lo espectacular de este juego, aparte de hilar estas dos historias, es bueno la calidad gráfica en 3D que nos proporciona el 3DS sin la necesidad de lentes especiales. También en juegos de disparos tenemos el Gotham City Impostors, que ya está disponible un beta. De hecho ya estaba disponible para PC al comprar el Arkham City. Para PlayStation 3 o para Xbox se les daba a los compradores un código con el cual se podía descargar el beta gratuito para PC. Y actualmente ya se encuentra descargable para las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3. En el cual es un shooter en modo primera persona muy peculiar, ya que nos cuenta una historia de cómo los ciudadanos de Gotham se levantan en armas contra el crimen de la ciudad una vez que Batman deja esta ciudad, y viceversa, puesto que los maleantes también se levantan en arma contra los ciudadanos. Es un juego con un humor muy negro, tan negro como el mismísimo Caballero de la Noche. Bandai Namco nos trae su quinta entrega de Soul Calibur, que continúa donde se quedara el Soul Calibur 4, con una temática simple, las peleas de espadas y bueno, su obvio modo de historia, que precisamente es lo que hace la unión entre el 4 y el 5. En cuanto a Konami, bueno, pues nos traen el Metal Gear 3D, que no es más que el Snake Eaters con retoques para el 3DS, donde nos cuentan la vida de Big Boss, o conocido también como el papá de Snake, o de donde sacaron el código genético para crear Snake. Pero bueno, eso ya es parte de la historia para los fanáticos de Metal Gear. Y con algunas curiosidades también especiales para el 3DS, para el uso de la cámara y del sistema de movimiento. También hablando de las creaciones de Kojima, Konami nos está preparando también una recopilación en HD de una saga que pocos conocen llamada Son of the Enders. Ya que siempre que hablamos de Kojima, lo primero que se nos viene a la mente, obviamente, pues es el Metal Gear. Nintendo pues nos trae el Mario Party 9 con su concepto de tablero y minijuegos de toda la vida, pero con nuevos y entretenidos cambios. El Rhythm Haven, que es un genial juego de ritmos muy pintoresco y que pudiéramos disfrutar previamente en el Game Boy Advance y en el Nintendo 10. También en el género de RPG está The Last History, un RPG como les había comentado, de la mano del mismísimo creador de los Final Fantasy y cofundador de la empresa Square, Hironobu Sakaguchi. Que bueno, los RPG no han tenido muy buena aceptación cuando el cambio de generación de consolas, ya que recordemos que en los 90 había muchísimos juegos RPG que pasaron por el Nintendo, el Super Nintendo, el Sega y hasta el PlayStation. Pero que bueno, con esta historia están tratando de retomar este género un poquito olvidado. Y precisamente, bueno, de la mano del mismísimo creador de los Final Fantasy, podemos esperar un juego de muy buena calidad. Ok, entre otras entregas es lo que tenemos por el momento, haciendo ruido. O sea, vamos, lo importante del año, ok. Bueno, pues los voy a dejar con Icon Talk, que es parte del repertorio musical del FIFA 2011. Minds will choose. You get up. Por el momento es todo. Como siempre, les agradezco por su tiempo y quiero también agradecer a todos los usuarios que nos siguen en el blog. Obvio, la gente de México, pero gracias a las estadísticas de Blogger podemos ver que nuestro público no solamente es local, o sea, de aquí del país, ya que nos han visitado de Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, Venezuela, en fin, varios países de habla hispana y de Sudamérica, incluso también de Estados Unidos. A todos ellos, muchas gracias. De los que viven del otro lado del charco, bueno, a los españoles, gracias. A los alemanes, vielen Dank. A los ingleses, bueno, thank you. De Japón, arigato. De China, ganshe. Y a toda la gente que nos escucha, bueno, recuerden que pueden seguirnos por medio del Facebook en asdensetsu, todo junto. Y a través de Twitter por as-densetsu. El as es con mayúsculas, luego el guión bajo, y densetsu la deva con mayúsculas, lo demás con minúsculas. Entonces se despide nuevamente su amigo Triska y Deka, deseándoles mucha diversión con sus videojuegos en casa. ¡Cheerio!